constantemente. O sea, no puedes decir que tú, que él es responsable de todo. Tú tienes parte de la responsabilidad. En las parejas, los dos tienen responsabilidad. Quizá uno más que el otro, pero los dos tienen. Métanse en la idea. El otro no puede ser culpable ni la otra de todo. ¿Qué dejé de hacer para que pasara lo que pasó? ¿Qué hice para que pasara? Hay muchas razones. Por eso es tiempo de que retomemos el retorno hacia nosotros, la visión, y veamos con más claridad y con más honestidad, y nos perdonemos las tonterías que hemos hecho, porque mucho de lo que nos afecta es no habernos perdonado, y estar culpando a alguien no es la razón, no es el juego. Preguntas, porque esto no va a haber mucho tiempo. ¿Qué versión o de qué autor es la más fácil de comprender? Mira, si la obra está en prosa, o sea, como una narración, es mucho más fácil. Dorette, cuando te presenta las imágenes, te la narra la obra, pero la sintetiza mucho. Yo la leí una vez en poema, y es poco cansado, ¿no? Porque la figura poética de Dante es muy antigua, pero sí es muy interesante, ¿eh? Y es larga. Y es larga, es una cosita más o menos, ¿sí? Porque pasa a los infiernos y ve a los papas, no, ahí mete a todo mundo, ¿eh? Este cuate metió a todo mundo ahí. A los papas, a los políticos, a todos estaban ahí, pues sí, pues, de su época, una época complicada, sí. Dentro de nuestra entrada personal al infierno, creo que es la oportunidad para encontrar el su interior. Más bien yo diría por lo siguiente, a mí me cuesta mucho trabajo encontrar a esa persona interior. El infierno lo vivo con ganas, pero encontrar a tu interior es lo que me cuesta trabajo. ¿No tienes pesadillas? Sí, muchas. Una pesadilla, dígame, que apareciera un personaje que le quería hacer algo, dañarle algo. Pues dentro de la pesadilla sí hay daño. Si hay daño, sobre todo lo que decía, hay mucho miedo. Vale, miren, cuando aparece en una pesadilla un personaje X, ¿sabes? Tiene la cara de un compañero de trabajo, incluso de un familiar, porque así es, ¿eh? La sombra es una réplica de nosotros, pero del lado oscuro. No sé cómo lo vean. Y normalmente puede tener la cara de algún pariente o de un amigo. Una forma de descubrirlo es si hay alguien en su vida que no le ha hecho demasiado, pero que usted no lo soporta. Entonces, eso tiene que ver con su sombra, esa imagen. Si se tiene una pesadilla, en lugar de rechazarla y con miedo dejarla y olvidarla, se recomienda escribir, anotar la pesadilla y después volver a imaginarla, pero en el momento que aparece ese personaje amenazante, usted, como está imaginándolo, dice: ¿qué quieres de mí? ¿Por qué estás en mi sueño? ¿Qué deseas de mí? Enfrentar. Lo que no enfrentamos nos domina. Recuérdelo. Si yo no enfrento un miedo, me va a dominar. Si lo enfrento, lo diluyo. Y como usted lo está imaginando y lo está a voluntad, usted puede dirigirlo. Entonces usted se imagina a ese ser, le cuestiona: ¿por qué estás en mi sueño? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué debo hacer? Etcétera. Hay que hacerlo varias veces. Si tuvo la pesadilla, 3 o 4 ocasiones lo hace, una vez cada día, y verá usted cómo va a haber una presión menor de esa parte. La idea es reconocer a nuestra parte oscura, aceptarla, pero no identificarse más. Es una técnica que funciona, pero hay que ponerla en práctica. Si alguien quiere material, porque no es el tema de la sombra, entren a la página que yo tengo en internet, que es www.isaachowley.com, y ahí viene material para trabajar la sombra, el que lo quiera. ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? No, nada más. No. Sería iniciado Dante. Mira, se habla de que había un grupo oculto en aquella época, porque la iglesia estaba ruda, ¿no? Y estaba formada por Leonardo da Vinci, Botticelli, Dante y Miguel Ángel. Por eso Miguel Ángel en algunas pinturas, Leonardo lo hacía, escondiendo en su obra ciertas, ciertos mensajes, ¿eh? El Dante lo hacía, Botticelli en la pintura también, Miguel Ángel en la obra pictórica y además en la obra escultórica que él tenía. Sí, era un grupo secreto, porque en aquella época se cerraban mucho por el tema de la iglesia que estaba ahí soltando. Aunque Florencia tenía bastante flexibilidad, porque los Medici que gobernaban pues eran protectores de la cultura y del arte. Había neoplatonismo, ¿verdad? Sí, mucho neoplatonismo, sí. Que todo eso era anatema para la iglesia. Un Piccolo de la Mirándole. Había mucho, sobre todo, alquimistas, ¿sí? Acuérdense que es más o menos la época de Paracelso, ¿se acuerdan? Ustedes no se conocen la obra de Paracelso. Un gran médico. Curó la sífilis en el siglo XV, cuando nosotros apenas en el siglo pasado, a principios, se descubrió la penicilina, ¿no? Estreptomicina para curarla. Y él la curaba por alquimia en el siglo XV, por eso le costó la vida, lo envenenaron. Después de ir a una cena con el arzobispo de Hamburgo, se sintió mal y se murió. O sea, bueno, siempre ha habido gente que ha tenido que sacrificar, pero el Señor sabía. Y hay muchas obras de él, ¿eh? Los que quieran, tiene mucha medicina de plantas, tiene una obra muy amplia y es la base mucho de la homeopatía, ¿verdad? Y de mucha medicina alternativa. Creo que Miguel te quería preguntar. Sí, bueno, dentro de todo este simbolismo del alma y del yo superior, ¿hay alguna razón por la cual Dante eligió al poeta Virgilio para representar ese aspecto suyo? Sí, hay una obra, acuérdate, Virgilio escribió la Eneida. Sí. De Eneas. Sí, cómo no. El que sobrevive a Troya. A la Troya. Sí, ¿se acuerdan que cuando los griegos van a Troya y hacen esto? Escabachina, cuando meten el caballo y todo ese lío, todo es simbólico también, pero en el sentido de Eneas, que fue el que sobrevive y después se supone que él forma parte de la familia que crea a los romanos. ¿Ya? Recuerden que Eneas sobrevive y emigra, y los romanos le atribuyen a Eneas parte de los que van a ser la base de su origen. Entonces ahí hay una serie de simbolismos en la obra, en la Eneida. Yo pienso que por eso, porque en ese momento el neoplatonismo estaba teniendo mucha fuerza. Bueno, para darte una respuesta así, porque gracias. Para no ir tan a fondo. Chicos, muchas gracias. Rápido. Sí, por la hora. En cuestión de la obra, resumiéndola, diciendo o mencionándola, es un camino. Sí, definitivo. Es un camino. En ese camino, por ahí, en otras conferencias ha dado que lo que va a alimentar esas alimañas, el bien o el mal, es lo que, o sea, con lo que se va a fortalecer para que se incline hacia un lado o hacia otro, es con lo que lo alimentemos. Sí, las alimañas se alimentan por nuestros actos, nuestros pensamientos. Y a lo que voy es que lo particular. Que es una sucesión de acontecimientos desde que nacemos hasta que siguen, va a formar lo general. Sí. Y de ahí se va a dar este camino. Sí, sí. Y este cuestionamiento de alimentación de cómo vamos a evolucionar. Ajá. Para lograr llegar al pasito que nos va a hacer crecer más. Luz. Sí. Eso es todo. Mira. La obra guarda una clave, es un mensaje oculto, como diría, como el Quijote y Sancho. El Quijote es el dios superior y Sancho la personalidad. Si no ves la clave ahí, y también Sancho, el Quijote baja a los infiernos cuando baja a la cueva de Montesinos, porque ahí recibe sabiduría. O sea, todos bajan al infierno. Odiseo bajó, faltó a los bajó, el Dante bajó. El Quijote bajó, o sea, ¿por qué todos bajan al infierno? El Cristo bajó, ¿no les hace raro? Sí, sí. Que tanto bajar al infierno, pues que dan allá algo bueno, porque todos no bajan. ¿Qué vamos a aprender? Porque me acuerdo la película de Cantinflas, ¿no la vieron? Un día en el infierno, sí. Qué buena, ¿no? Que vio que estaban bailando y dijo, no me voy para abajo. Bueno, chicos, nos vemos el domingo, los que quieran, y vamos.